Amigos, volvemos en el programa Opinión, entramos a la tercera parte del programa. Seguimos con el ingeniero Guido Valdivia, quien nos está esclareciendo un poco el panorama urbanístico de la ciudad de Lima. Señor ingeniero, hay un problema que la gente no ha podido dilucidar y que usted lo ha esclarecido. El término autoconstrucción. Usted dice que no se debería llamar autoconstrucción, sino construcción informal. ¿Por qué cree que es esto diferente? Lo que pasa es que cuando uno habla de autoconstrucción, se remite pues a que las familias son las que desarrollan el proceso constructivo. Y esto que fue cierto en los años 70 u 80, ahora ya no es así. La gente, las familias de bajos ingresos, lo que hace es contrata a un maestro de obra o a un albañil para que éste le diseñe y le construya la vivienda. Y lo que hace, y sobre todo las mujeres, este es un tema bien interesante, es supervisar la construcción, ¿no? Hay dos elementos bien simpáticos. La mujer supervisa la construcción, o sea, verifica que el maestro de obra efectivamente trabaje en los plazos que se ha indicado. Y el hombre es el que compra los materiales. La gente no acostumbra a darle la plata al maestro de obra para que compre los materiales. Ellos mismos compran los materiales. Pero entonces ya no se puede hablar de autoconstrucción. Entonces, por eso yo hablo de construcción informal, porque quien diseña y construye no es un profesional preparado para eso, sino un maestro de obra, muchos de los cuales, por supuesto, tienen mucha capacidad y mucha experiencia, pero digamos no son profesionales en temas de diseño y construcción. Un poco tomando la opinión del reconocido economista Hernando de Soto, él ha pedido que deberíamos respetar la estructura del organismo del tema de la titulación, que es el COFOPRI, pero a la vez pide que se eliminen los más malos elementos en esta institución, como usted sabrá que hay bastantes denuncias de corrupción. ¿Usted cree que vale la pena seguir teniendo a COFOPRI como ente regulador de la titulación en la propiedad? Yo creo que COFOPRI como ente nacional tiene que mantenerse. No hay que olvidar que una de las razones por las cuales se crea COFOPRI precisamente es porque las municipalidades fueron desbordadas en su proceso de titulación. Entonces COFOPRI funciona como una entidad técnica que en convenio con las municipalidades desarrolla programas de titulación. Ahora, uno debe ir pensando naturalmente en procesos de transferencia, pero tiene que ser muy gradual y asociada a la certificación de que efectivamente hay una capacidad de los gobiernos locales, en este caso las municipalidades provinciales, de poder atender el proceso de titulación, ¿no? Que ahora en realidad abarca ya dos conceptos, ya no solamente son los títulos de propiedad de los lotes, sino también de la fábrica, o sea, de la construcción que se hace encima, ¿no? Porque COFOPRI ha sido muy exitosa en titulación de lotes, pero sigue siendo informal la construcción y por lo tanto se da la paradoja de que legalmente existe el lote, pero no lo que está construido encima de él. Entonces, ¿qué es lo que queda hacer para que esto cambie? Mire, hay varios instrumentos. Yo creo que un instrumento muy importante es la extensión de los programas de subsidio del Estado. En la primera parte de la entrevista, usted le hice mención que en Chile, por ejemplo, se construyen 150.000 viviendas. De esas 150.000, 120.000 se hacen con subsidios. Y además, la mitad de esas ya se dedican a la mejora de vivienda. Es decir, se produce un fenómeno, digamos, de aliento a la formalidad a través del otorgamiento de un subsidio habitacional. Entonces acá el subsidio cumple dos objetivos. El primero es formalizar. Es decir, porque si yo no formalizo, no accedo al subsidio. Entonces es un incentivo positivo. Pero lo segundo es que con el subsidio mejoro la vivienda. Entonces, se genera una seguridad legal de la propiedad, pero además una seguridad física de la edificación. Lamentablemente, todavía en el Perú, el nivel de subsidios es muy bajo. El programa Techo Propio, y con mucho esfuerzo, ha llegado a 18.000 subsidios por año, frente a 150.000 viviendas que se construyen. Sí. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para dotar de mayores recursos a los programas habitacionales del Estado. Y eso va a terminar reduciendo la informalidad, con un incentivo positivo. Yo voy a formalizar, porque si no formalizo, no puedo construir porque no me dan un subsidio. Es un tema que ya se ha medido en otros sitios y que creo que estamos en el momento de poder impulsarlo. Y para eso se necesita que efectivamente haya más recursos para estos programas. Una pregunta final, ingeniero. ¿Con usted cree que con el crecimiento de la macroeconomía peruana que se ha visto en estos últimos años, se siga también manteniendo ese auge de la inversión en construcción? Bueno, yo creo que ahora se retroalimentan. Es decir, ya el mercado inmobiliario y en general el mercado de la construcción se han convertido en un factor procíclico. Es decir, es una actividad que de alguna manera te define si es que va a haber crecimiento o no. Y eso se ha visto en estos últimos años, en donde la construcción ha tenido un nivel de producción bastante alto y de alguna manera ha jalado al resto de la economía, porque aquí hay una interacción con otras actividades, empleos, etcétera. Entonces, yo creo que sí se va a mantener, ¿no? Y es muy probable, además, que podamos llegar a otros tipos de construcciones. Mire, nos faltan parques industriales en el Perú. Nosotros queremos apostar al Tratado de Libre Comercio, en fin, pero ¿dónde están los parques industriales en donde se van a instalar estas empresas y estas entidades productoras? No, nos falta un montón de formatos de urbanos que van a generar sin ninguna duda un nuevo auge o van a consolidar este auge que todo el mundo ya percibe, ¿no? Bien, señor Valdivia, ha sido muy grato tenerlo en el programa. Agradecemos su presencia. Y bueno, nosotros, amigos, hemos acabado el tema de el auge o el boom que se está presentando en estos momentos en la capital de la construcción. Y vamos a entrar a otro tema, un poco hablando de la situación del transporte en el país. Y para eso hemos invitado al señor Edwin Artiano Dyer, quien es vicepresidente de la Asociación Automotriz del Perú. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un gusto estar acá con ustedes y con sus radioescuchas. Usted, como todo el mundo ha pensado y ha sufrido el tema del transporte, y sobre todo con esto del metropolitano que todavía está en un plazo de veremos, ¿cómo ve usted la situación de la alcaldía en cuanto a mejorar el transporte? ¿Qué cree del metropolitano? ¿Va realmente a mejorar de alguna manera el transporte limeño? Bueno, yo creo que es un importante paso adelante, porque de lo que tuvimos hasta los años 70, un transporte urbano más o menos eficiente, basado en buses en avenidas y con paraderos, de repente por mantener pues un pasaje barato que no subiera mientras los costos subían, fuimos deteriorando el transporte, y cuando estos buses envejecieron no había los recursos para poderlos renovar. Es más, no había los recursos para hacer reparaciones mayores. Entonces, durante esos años comenzaban a morir todos los días 2-3 buses, y al hacerlo la gente se iba amontonando en los paraderos. Y es así que en los años 70 comienzan los microbuses, que su mismo nombre los dice, ¿no? Es microbús, más chico que el bus. Y ya no eran buses de la municipalidad, que tenían pues un cronograma de horarios, de salidas, donde un bus no competía con el otro, simplemente pasaban cada ciertos minutos, ¿no? En las horas puntas se acortaban los tiempos, y en las horas valle, que le llaman, que no son las horas puntas, no había tanta demanda, entonces se soltaban los buses con intervalos un poco más largos. Cuando este servicio público pasa a manos de privados, pero que hacían el servicio público, viene una suerte de competencia, si unos se tratan de ganar a otros para coger más paraderos, y entre otras cosas matan los paraderos, dejaron de funcionar. Esto un poco por ignorancia, porque el paradero te permite tener una velocidad promedio más alta y costos más baratos, porque en una sola parada suben y bajan varias personas. En cambio, si tú un bus, imagínate, con 10 toneladas de peso, lo haces parar abruptamente a mitad de cuadra para que baje una persona, el costo de la parada y la arrancada es mayor que el pasaje que ha pagado esa persona, ¿no? Lo que gastas en frenos, en embrague, en petróleo para volver a recuperar la velocidad. Y esta receta que le aplicaron a estos microbuses, que como digo ya eran privados, ya no eran de la ciudad, como si lo fueron los anteriores buses, que eran pues de la empresa paramunicipal de transportes o lo que fuera, les aplicaron la misma receta. Llegó un momento que los costos subían. En el transporte todo es dólares, menos el chofer. El bus es dólares, los repuestos son dólares, los combustibles son dólares, los lubricantes son dólares. Entonces, cuando subía el dólar o se devaluaba la moneda, tenían que irse ajustando los precios, pero como esto era políticamente no era conveniente, no permitían que los pasajes se ajusten, y la misma receta que mataron a los buses municipales comenzaron a matar a esta segunda generación de buses que ahora eran de privados, y vuelve a colapsar el sistema. En los años 90 había colapsado el sistema. El gobierno que recién entraba en esa época tenía que apagar una serie de incendios, entre ellos había pues que despedir mucha gente del sector público, se les dio incentivos y esta gente encontraron, ¿no?, que el transporte también, como morían 3 o 4 microbuses al día, había una oportunidad de invertir ahí lo que el incentivo que le pagaban. Le quedaban 2 caminos a esta gente: o metía su plata en CLAE o se compraba un par de combis aún más chicas que los microbuses, ¿no? Porque mientras que los microbuses tenían, pues no sé, 25 a 30 asientos el más chico, las combis ya tenían 15 asientos. Entonces achichamos más el transporte, ¿no? Y nos hemos... al achicharlo, pues aumentaron los costos, aumentó el consumo de combustible, la contaminación y la congestión, que nos afecta a todos, ¿no? Haciendo más largos los tiempos de viaje entre nuestros hogares y el trabajo. Sobre ese tema volvemos luego de la pausa, porque está muy interesante. Volvemos, amigo, luego de la pausa.